har fel listen to the sentimental thing me guy. This is the remix. Yeah. Oh, Nicky Jam. No, no. Tony Press. Hey, yeah. Hey. Dos leyendas. Mi alma llora recordando aquellos días y las horas que pasábamos felices sin demora, juntos en la playa observando las olas. Y como vienen y van, un día te fuiste y ya no has vuelto. Ahora tengo un corazón que muere lento. A nadie estoy culpando, pero es lo que siento. Tal vez me escuches tú o solamente el viento. Es el turno. Baby, ¿cómo te olvido? Me duele. Estoy esperando y si no vuelve el tiempo irá sanando. Vuelve, no te puedo olvidar. Escucha, tú siempre serás. Another level music, yeah.